Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí. Y soy un infeliz desde que te perdí. Tú tienes lo que me enloquece a mí. Y desde que te fuiste por dentro morí. Y el tiempo nunca da pa' atrás. Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas. Baby, qué novedad. Yo no creo en la casualidad. Y si no te tengo, soledad a mí me hunde. Y ya yo no te quiero más, no. Quiero darte calor, sí. Yo me dejo llevar, ya yeah. Siempre va a ser así, sí. No se vale, vale, vale. Tú estás lleno de males, males, males. Mi Harley Quinn. De este cuento yo no quiero un fin. Solo sexo en los San Valentín. Yo te lo hago bien rico en Medellín. Un suspenso, siempre que te pienso. Tú eres mala, mala, mala, Tú no amas, amas, amas, no, no. Y si no te tengo, esto se pone intenso. Y es un suspenso, siempre que te pienso. Tú eres malo, malo, malo, Tú no amas, amas, amas, no. Y te domino cuando te hablo cosas sucias en el oído. De ti gritando que tú eres mío. Y yo sé que bien rico la pasas conmigo. Y dime tú qué vamos a hacer. Ya me quieres pero al otro no sabes qué hacer. Te gusta verme para luego desaparecer. ¿Cuál es el truco? Dímelo, bebé. Quieres jugar pero vas a perder. Y te domino cuando te hablo cosas sucias en el oído. Y encima de ti gritando que tú eres mío. Y yo sé que bien rico la pasas conmigo. Baby, te necesito. Solo espero que no te arrepientas. Para mí tú eres tremendo infeliz. Tu tiempo pasó y no te diste cuenta. Ahora te toca verme feliz sin ti. Como quisiera que bien te fuera. Para que vieras cómo curo mi corazón. Tú sabes que como yo nadie te amaba. Amaneciendo contigo me curaba, yeah. Pasó el tiempo y todo parece que fue ayer. Acariciaba tu piel con criterio, yeah. Aunque no fui yo el que te hizo mujer. Firma que te pudo encender la suegra en serio, yeah. Y si no te tengo, todo se pone intenso. Y es un suspenso siempre que te pienso. Los reyes con los dioses, ¿oíste?